Amar a alguien no se trata tanto de hablar sobre las emociones, sino tiene que ver más bien con los pensamientos. Pensar en alguien, querer lo mejor para él, hacer lo que se pueda hacer para hacerlos felices y preocuparse tanto por esa persona, incluso más de lo que se preocuparía uno por sí mismo, eso es amor. Las emociones que vienen con el proceso son beneficios adicionales. Cuando realmente se ama a alguien, esos momentos de separación inevitables que se dan en las relaciones por temas de trabajo, por ausencias inesperadas, por el proceso mismo que la vida lleva, se van a sobrepasar por las emociones derivadas de ese amor. Cuando se ama a alguien, no se puede dejar de amar a esa persona, ya que dejar de amar a esa persona es dejar de amarse a sí mismo. Capítulo 13, Amar y el amor. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan. Empezaba este capítulo con esta canción hermosa en versión de José Alfredo Jiménez que se llama Si nos dejan. Esta canción refleja muchas de las cosas que siempre he sentido y vivido contigo. Es una canción que me permite pensar que este amor puede funcionar con algunas ideas que tengo y que quiero contarte en este audio, a lo largo de este audio, entendiendo que si nos dejan los miedos y los temores propios, que si nos dejan las prevenciones que tenemos hacia el mundo del otro, que si nos dejan las indecisiones para orar y proteger este amor mutuo, este mundo mutuo que hemos sabido crear, sabiendo que esta última parte de las indecisiones se aplica más para mí, porque para personas decididas estás tú solita. Para amarte como quiero y sobre todo como te mereces, repito, a lo largo de este audio te propongo un camino con el fin de ofrecerte las condiciones mínimas, lo que siempre debió haber estado y lo que de manera inesperada y que de muchas maneras fuimos descubriendo a lo largo de estos meses, de estas semanas, de estos días, de estas horas, que han sido de las emociones más hermosas que haya tenido en la vida. Lo que te he dicho en estos últimos audios han sido como intentos de reflexiones, pero acá en este particularmente ya traigo ideas, ideas que ya incluso se empezaron a ejecutar. Sí, estoy de acuerdo con que se necesita mucho más que paciencia y por eso reitero que esta serie de ideas llevadas a la práctica que con el corazón y con mucho amor te quiero contar. Espero en principio que las escuches, que las valores, porque si vamos a hacer memoria reciente, en uno de esos correos que intercambiamos la semana pasada, me manifestabas que no tenías claro cómo poder resolver lo que estaba ocurriendo, que si se me ocurría algo, yo te propuse que pensáramos y que conversáramos. Finalmente, cuando conversamos, no hablamos de ideas. Había como unas intenciones someras, pero no hablamos de ideas concretas. He estado pensando mucho en estos días sobre lo que es conveniente, no solamente para el amor y para la práctica del amor en pareja, sino para la vida misma y cómo saber resolver una cantidad de circunstancias que a veces facilitan u otras veces obstaculizan procesos. Yo quiero que esa admiración que me tienes no cambie por temas de contexto. Yo quiero que esa admiración que te tengo no disminuya. No, yo la necesito crecer más. Quiero crecer más, quiero admirarte más. Pero por encima de todo, quiero amarte más. Y quiero amarte bien. Yo no te quiero, ni te he querido, ni te querré hacer daño nunca. Lo que sigue a continuación es una serie de compromisos. Acá hay compromiso. Déjame entonces que esas tardes, como lo dice la canción que compartiste en estos días, se conviertan en todas las tardes y todas las mañanas y todas las noches, con creatividad aplicada a lo físico y no a esas terribles ausencias que se dan porque sí. Conectémonos cada hora, cada segundo, conectémonos en lo real, en lo virtual, en lo metafórico, en lo estético, en lo artístico, en lo cultural, en lo emocional, en lo sexual. Conectémonos siempre. Por eso empiezo con algo que es: amor es tener tiempo, y amor es tener tiempo para saber sortear cada una de las circunstancias de la vida, las más complejas o las más simples, que son las que se nos presentan día a día. Pero frente a eso ya he venido trabajando para que el tema sea justo conmigo, sea justo contigo, sea justo con las personas que nos rodean. Por eso quiero empezar por algo que es, digamos, contextual y que ha limitado lo que está ocurriendo y lo que ha venido ocurriendo, y que quiero hablar del esfuerzo que se ha tenido que realizar en este segundo semestre. Como bien lo sabes, yo trabajé hasta el 19 de junio en esa empresa y a partir de ahí empecé un proceso independiente que, acompañado de un proceso de salud arriesgado y desgastante, determinó que, como yo lo llamaba, tuviera un periodo medio sabático, un periodo de jubilado. Pero en ese periodo de jubilado yo he tenido ausencias monetarias. Si bien yo tenía guardado algún dinero, pues ese dinero empieza a terminarse. Por eso, cuando a principios de agosto empiezo a trabajar, a congeniar actividades de estudio con trabajo, de alguna manera me empiezo a llenar de algunas cosas porque tengo que darle cierta y justa proporción a los ingresos y los gastos, porque durante 3-4 meses yo gasté mucho. Sin embargo, no ha faltado nada, no va a faltar nada. La vida, si bien ha sido austera, tampoco ha sido tan amarrada. Y de muchas maneras me he podido permitir ciertos lujos y ciertas tranquilidades, pero por encima de todo, sobre la base de que lo más importante es estar tranquilo, comprendiendo que se tienen cubiertas todas las responsabilidades. Yo tengo claro que mi relación contigo nunca se ha fijado en ese tipo de cosas, nunca se ha fijado en lo que yo tengo o no tengo. Nunca me he fijado yo en lo que tú tienes o no tienes. Me parece que has logrado y has conseguido una cantidad de cosas impresionantes en el curso de la vida, gracias a ese esfuerzo y sobre todo a esa inteligencia y a ese amor propio y al amor a la familia que le has dado. Lo mismo he hecho yo. Yo he conseguido cosas, he conseguido algunas cosas, he dejado ir otras, pero no he tenido esa ambición desmedida por el dinero. Pero esto lo toco precisamente por esa circunstancia que ha marcado este segundo semestre. Ha habido una descompensación, ya sabes también por qué esa descompensación se ha dado, por una falta de pagos que si me hubieran dado ese dinero a tiempo, yo no hubiera tenido necesidad de buscar apoyo económico o inmiscuirme en algunas tareas que me ocupan tiempo. Pero frente a eso, también hubo una necesidad de buscar entonces una financiación a largo plazo en un proyecto audiovisual, en este caso el de La Felicidad, que me permitiera estar cubierto y mucho más con una serie de gastos que posibilitaran que la vida se fuera llevando, y por fortuna salió. Habían cosas que, con las que yo venía, unas herencias de trabajo que me he ido desprendiendo, otras que me acomodan en un escenario, digamos, bonito. A mí el tema de la academia y de ser profesor, te lo he hecho saber que siempre me ha gustado. Acepté unas clases, dictar unas clases, pero aquí ya vienen los primeros compromisos, y créeme que yo esto no lo estoy pensando para darte gusto, para que vuelvas, porque sí te quiero contar, para que en aras de resolver una cantidad de circunstancias que hacen hueco en nuestra relación y que sobre todo hacen hueco en mi tranquilidad, he decidido tomar acciones. Lo primero es que voy a dejar de ser profesor, por lo menos por un tiempo. Y no es algo trágico ni complejo, porque así ha ocurrido a lo largo de la historia. Yo empecé a dictar clases hace mucho tiempo en Bogotá, en la Universidad Tadeo, en la Jorge Tadeo Lozano y en la Nacional, pero después dejé de ser profesor como 4 o 5 años. Después llegué a Medellín y al cabo de los años me propusieron ser profesor en EAFID. Después dejé de ser profesor en EAFID y después volví, fui profesor en la de Antioquia, después en la Nacional, pero eso no ha sido una constante, así que no lo considero un sacrificio. Y ya pasé la carta, ya anuncié que solamente voy a trabajar hasta comienzos de diciembre, en aras de empezar a resolver algunas cosas, porque el tiempo, si bien es algo que se presenta como complejo, no quiero que me lleve a unas instancias diferentes. Cuando volvamos a encontrarnos. Y cuando volvamos a encontrarnos, prometo seguir recordándote día y noche. Prometo guardarte eternamente en mí, en noches oscuras y en noches claras, en tiempos de sol y en tardes de café, en las noches donde la luna estará, como siempre, vigilante. Te recordaré como te recuerdo hoy, como te he recordado. Sin importar cuánto tiempo pase, acá siempre estás, siempre estarás. Marjo, porque un espacio del 99% de mi alma lleva tu nombre, tus besos y hasta tus sueños. Y cuando viejitos, cuando vaya a morir, lo haré con tus recuerdos. Y cuando vaya a morir, quiero que tú seas lo último que vea. Quiero que estés a mi lado, tomando de mi mano. Quiero ser lo último que vea y me lleve en la memoria. Y saber que estaré tranquilo porque hice todo lo que tenía, lo que podía, lo que no tenía, lo que no podía, por cumplir mi promesa de ser feliz y que fueras feliz, junticos, por siempre. Marjo, por eso quiero que tú seas lo último que yo vea, al final, porque siempre lo has sido y siempre lo serás, mi final más feliz. Con respecto al tema de Brasil, el tema de las lenguas, es un proyecto que me ha acompañado a mí durante varios años y que, como lo explicaba yo en esa charla que di recientemente, es un proyecto que me ha llevado a comprender que esas casualidades y las coincidencias que se dan a lo largo de la vida pueden ser favorables si uno sabe sacar provecho y sabe también encaminar las cosas. Es un proyecto que obviamente quiero mucho, pero que en este momento no está reflejando mayor crecimiento profesional de mi parte, en la medida en que el proyecto así hubiera tenido ciertos picos fundamentales en los últimos 3 meses. Es un proyecto que se va estancando. Algo que no te había contado, y es que Colciencias anunció que iba a haber un recorte fundamental en el presupuesto, adicional a la posición del gobierno de Brasil de aplazar, por lo menos hasta febrero, el inicio de las acciones. Determina que en este momento está no en una crisis, ni que no se vaya a seguir avanzando, sino que va a ir a un paso mucho más lento, en el que mi labor ya no revierte como una preocupación fundamental. ¿Con eso a qué voy? Ayer estuve en una reunión en Bogotá, en la Universidad Nacional, acordando como unos principios y unos acuerdos de trabajo a futuro con este proyecto, teniendo en cuenta que implicaba tener reuniones periódicas presenciales en Bogotá. Entonces llegamos a acordar en cuanto a mi presencia y mi actividad fundamental. Yo ya me desprendo de unas responsabilidades que, si bien me quitaban algún tiempo, ahora se aminoriza ese proceso, también comprendiendo que eso pues tiene unas consecuencias económicas. Yo decidí presentar desde hace algunas semanas una renuncia a mi labor como divulgador del proyecto a nivel mundial. Debo terminar este año por un acuerdo que teníamos pactado, y es una labor que, si bien se reconoce económicamente, es algo que, mejor dicho, que a mí me parezca fundamental como dentro del proyecto de vida. Prefiero concentrarme a las labores de conocimiento, a las labores que hicieron que me enamorara de una idea, y no a las labores de lobby, para las que finalmente considero no me puedo desarrollar libre y abiertamente, porque no me veo en esa labor. Entonces ahí hay un paso también que hay que reconocer, que tiene que ver con algo que genera como cierta incertidumbre. En esa medida, mi concentración fundamental será en estudiar y en el documental a corto plazo. La serie de propuestas, la serie de ideas que te he venido presentando a lo largo de este audio tienen que ver necesariamente con unas decisiones a muy corto plazo, comprendiendo que la propuesta que te he hecho en los audios anteriores de buscar lo que genere una estabilidad emocional en nuestra relación se debe resolver a muy corto plazo. Pero lo que es más decidido y es más importante comprender es que este tipo de alternativas que te estoy formulando en este momento deben ser consistentes en el tiempo, y que ya se conviertan en un estilo de vida que permita generar espacios, tiempos, momentos de calidad, tanto para mí como para la relación. Te lo he dicho muchas veces, yo contigo no me veía en un romance pasajero. Quería, ante todo, fortalecer un proceso basado en el conocimiento mutuo, basado en el conocimiento de la historia de cada uno, basado en los temores y en las premisas que cada uno viene a presentar en un proyecto en conjunto. Y ya después de procesar y elaborar y de dimensionar la cantidad de amor que te tengo y de lo que sería capaz de hacer por una mujer como tú, por tenerla, por atesorarla, por cuidarla, te venía diciendo hace rato: lo que haya que hacer lo hago. Y esto que te estoy formulando hace parte de una serie de ideas que, como también lo he dicho otras veces, pueden ser mejoradas, pueden ser cambiadas, pueden ser contempladas en otras dimensiones, pero son propósitos y compromisos que desde ya estoy realizando, estoy facilitando para generar esas condiciones básicas con las que quisiera que consideraras hacerles una lectura profunda a la propuesta de no abandonarnos, de no renunciar, de seguirle apostando, porque le has apostado mucho, que de corazón y con todo el amor que te tengo, nunca he pretendido fallar, nunca he pretendido hacerte daño. Yo lo único que quisiera es que fueras feliz, y que fueras feliz a mi lado, porque te amo de verdad. Yo tengo mucho amor para darte y para mejorarlo, y yo quisiera toda la vida al lado tuyo, al lado de una mujer espectacular, un bombón de chocolate, una mujer preciosa y sobre todo una mujer inteligentísima, que me da toda la luz que yo quisiera que me acompañara por siempre. El día de tu santo. El día de tu santo te hicieron regalos muy valiosos. Un perfume extranjero, una sortija, un lapicero de oro, unos patines, unos tenis Nike y una bicicleta. Yo solamente te pude traer en una caja antigua de color rapé un montón de semillas de naranjo, un pino, semillas de cedro, de araucaria, de bellísima, de caobo y de amarillo. Esas semillas son pacientes y esperan su lugar y su tiempo. Yo no tenía dinero para comprarte algo lujoso. Yo simplemente quise regalarte un bosque. Este texto que acabo de leer es de Jairo Aníbal Niño. Un día, hace algunos meses, te hice un obsequio, un libro de Jairo Aníbal Niño. Este señor era hermoso en todo el sentido de la palabra. Abandonó este mundo en el año 2010, pero nos dejó mucho amor para dedicarle a las personas que amamos. Ahora otro tema que es contextual y que tiene una importancia alta: los contextos y los amigos. Cuando, como propósito, te lo escribí y que está reflejado en esa página en la cinealevido.com/bombondeschocolate, yo te decía que te daba el lugar y el espacio 100% en mi vida. Eso implica obviamente relacionarte con personas con las que yo me relaciono sin asfixiarte, es decir, yo nunca he pretendido que tú te vuelvas amiga de mis amigos o de las personas cercanas. Yo lo único que busco es, eventualmente, cuando empezábamos, era presentarte personas que saben historias de mí, que tienen historias conmigo, que hacen que tú puedas ampliar, conocer un poco más de mí, pero no busco nada más. Yo no pretendo, pues, que seamos todos una barra, no, ni más faltaba. Lo que sí es, frente al tema y buscando una solución, y vuelvo e insisto, no es para darte gusto, es una solución que debí aplicarle tanto a mí como individuo o a mí como parte de una relación. Y es que hay que ser muy creativos para llenar los espacios. ¿Con eso a qué voy? A que debe haber creatividad en los dos lados, tanto en el tuyo como en el mío, sobre lo que implica hacer, crear y fortalecer los espacios propios de nosotros como pareja. No se trata de abandonar a nadie, de decirle adiós a la gente que lo saluda a uno. Se trata de darle las justas proporciones y tiempos a cada uno, de acuerdo a la prioridad que somos nosotros. En esa medida yo quisiera convertirme como en tu garrapata, una persona que no se separe de ti, sin asfixiarte obviamente, en que siempre me vea que si hay alguna actividad pueda estar contigo. Si alrededor hay 100 personas o no hay nadie, lo importante es que pueda estar contigo y que pueda disfrutar tu presencia en lo que sea que estemos desarrollando, si no hay nadie. O sea, insisto, lo importante es darle las justas proporciones y los espacios a esas personas que nos rodean. O sea, yo no pretendo tampoco ser el mejor amigo, ser el amigo de nadie que esté al lado tuyo, que haya sido amigo tuyo. Tú tienes personas cercanas, tienes muchas personas que te quieren y que te valoran. Y eso lo que hace a mí es darme mucha, mucha admiración, aumentar más la admiración que te tengo. Pero no pretendo ni mucho menos ocupar ni el tiempo ni el espacio de nadie, porque yo también merezco un lugar y sobre todo merezco un tiempo propio para la relación. Esa es mi propuesta, o ese es el sentido de esta propuesta, de esta idea, y es llenar los espacios, llenarnos nosotros de espacios, crear espacios, dinamizar los espacios, fortalecer los espacios que tenemos como pareja para crear, para entendernos, para amarnos, para querernos, para darnos besos, para lo que sea. Se trata de ir a donde sea que haya que ir o no ir, o estar tranquilos en la casa leyendo, viendo una película, conversando, jugando, lo que sea, pero porque estoy contigo. También por eso, y esto no es una justificación tonta, realmente por eso lo hago. Cuando yo llegaba a tu casa, yo quito las notificaciones porque no me interesa que nadie me interrumpa, porque ese es un espacio sagrado. Es un espacio en el que yo voy a compartir contigo y no me interesa que haya una alerta de quien sea, que haya una notificación de algo, porque no me interesa. Yo no quiero que ese espacio que estoy compartiendo contigo en un momento determinado lo ocupe alguien. Porque la atención 100% es tuya.